Vocabulary Builder 2. I am. Yo soy. Yo soy. You are. Informal. Tú eres. Tú eres. You are. Formal. Usted es. Usted es. He is. Él es. Él es. She is. Ella es. Ella es. We are, masculine, mixed group. Nosotros somos. Nosotros somos. We are, feminine. Nosotras somos. Nosotras somos. You, plural, are. Ustedes son. Ustedes son. They are, masculine, mixed group. Ellos son. Ellos son. They are, feminine. Ellas son. Ellas son.